Horacio Varela y para todos los barrios del país, le mandamos cumbia, perro. Esta noche contigo la pasé bien. Dice así: ella hace todo por seducirme y yo voy haciendo lo que ella me pide. Y yo voy porque fue la que siempre quise. Y yo voy si estoy con ella no es un crimen. Yo voy ella hace todo por seducirme. Como de costumbre, le mandamos cumbia, perro. Este menor que usted la quiere conocer, con su forma de actuar me va a enloquecer. La tengo en mi soñar, acaricio su piel, le quiero confesar que hoy no me importa que usted sea mayor que yo. Hoy la quiero en mi cama y no malinterprete mi intención. Es que no aguanto la gana, por eso he venido a decírselo. Que hoy la quiero en mi cama, si no estás dispuesta ya dímelo. Es que no aguanto la gana, dame un chance. Escucha. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Hey, ¿cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Ella es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. I like you boom boom girl. Ella es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. Mueve ese boom boom girl. Ay, que suene ese punteo. Esto es la Tecla M para todo el país. Dice así: si tú supieras qué me pasa cada vez que te veo, quisiera confesarte lo que siento y no me atrevo. Mil emociones me dominan cada vez que te veo. Te veo cerca y a la misma vez te siento tan lejos. Si tú sintieras lo mismo que yo, estuvieras aquí conmigo. Fuera mi novia y yo tu príncipe, ser más allá que un amigo. Si tú sintieras lo mismo que yo, estuvieras aquí conmigo. Fuera mi novia y yo tu príncipe, me muero por estar contigo. Ay, que suene ese bajo pa' los renacuajos. Le mandamos cumbia, perro. Se la coman, a ella le gusta que le dé duro y se la coman. ¿Qué? A ella le gusta que se la coman, a ella le gusta que le den duro y se la coman. Y es que yo quiero. quiero la combi completa. ¿Qué? Chocha, culo, teta. Yo quiero la combi completa. ¿Qué? Chocha, culo, teta. Ay, ah, ah, ah, ah. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Mandarle cumbia, mandarle cumbia. ¿Qué hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás. Hey. Para mí la vida no tiene sentido si te vas. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás. Hey. Suena. Ay, no fui. Tú me dejaste caer, pero ella me levantó. Llámale poca mujer, pero ella me levantó. Tú me dejaste caer, pero ella me levantó. Llámale poca mujer, pero ella me levantó. Hey. Gracias, gente. Le mandamos cumbia, perro.